En Corea se logran muchos éxitos en los preparativos para el año nuevo escolar. De acuerdo con la implementación de la enseñanza obligatoria general de 12 años, el Comité de Educación creó más de 130 multimedias de asistencia didáctica, permitiendo a todos los profesores del país utilizarlas en sus trabajos didácticos a través de la red estatal. En las escuelas primarias de distintas localidades, se esmeran en asegurar las lecciones de nuevas asignaturas adicionadas y mejorar la calidad de todas las demás. Y en las secundarias básicas y superiores, elaboraron el plan de lecciones capaz de enseñar a los alumnos los conocimientos de valor, combinando estrechamente las enseñanzas teórica y práctica. Y disponen con suficiencia de los materiales y equipos para el experimento y práctica, y los visuales. Además, se promueven las labores para suministrar antes del año nuevo escolar a todos los estudiantes del país los manuales, libros de consulta, uniformes escolares, artículos de uso escolar y otros. Por otra parte, en los organismos del partido y el poder, las fábricas, empresas y granjas cooperativas de todo el país, en primer lugar la ciudad Pyongyang, envían a las escuelas modernos equipos de enseñanza.